Jueves, 1 de agosto. Es hora de actuar. Opinión. Isaías 42, versículos 1 al 7. Isaías 53, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿De qué nos advertiría hoy un profeta de Dios? ¿Qué puede reemplazar nuestra lealtad a Dios en 2019? ¿De qué manera los pobres y los necesitados son oprimidos en esta era iluminada y científica? Pregúntales a los empobrecidos. Ellos saben que la opresión continúa ocurriendo hoy. Aunque estamos educados por una programación secular para vivir vidas morales y trabajar para el bien común, la avaricia y la corrupción aún infectan cada nivel del comercio, la política e incluso la religión. ¿Qué? Saber lo que está bien y lo que está mal no es suficiente. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no es suficiente para tener una vida abundante. Los nativos digitales estamos acostumbrados a ser bombardeados por información. Se nos dan unos pocos segundos para meditar en un pensamiento justo antes de que el siguiente tema, brillante y llamativo, aparezca en nuestra pantalla. Esa sobrecarga de respuestas emocionales, sin acción, nos programa para la apatía. Quizás si un profeta hablara hoy, nadie respondería, en medio del clamor de miles de millones de otras voces. El versículo bíblico de la lección de esta semana llama a la acción. Miqueas 6:8 nos llama a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Para cumplir con este llamado, se necesita más que reuniones sociales y manifestaciones motivadoras. Debemos ser catalizadores de cambio en nuestro lugar de trabajo y en nuestro hogar. Nuestra iglesia tiene una larga historia de activismo social porque valoramos toda la vida creada y redimida por Dios. Por nuestro énfasis en la salud integral y no solo religiosa. Y por nuestra urgencia al saber que vivimos al final de la historia de este mundo, ¿cómo podemos continuar ese legado? Como sucede con cada dilema, la solución que da la Biblia para vencer la inacción y la injusticia es Jesús. A lo largo de su libro, Isaías da crédito al Mesías por rescatar a los oprimidos. Jesús quebranta la esclavitud del pecado en la cruz, expía toda la injusticia con juicio y puede usarte hoy para aliviar a los oprimidos. Puedes sacarte de tu cama y de tu habitación o departamento para que hagas esas amistades. Solo pídeselo y Él hará que ocurra. No pongas a Jesús en tu lista de cosas pendientes. Actúa ahora. Para pensar y debatir. ¿Qué cambios pequeños pero significativos deberías hacer ahora mismo en tu vida de oración y tus actividades sociales para reflejar mejor la compasión de Jesús? ¿Qué estrategia continua de evangelismo puedes comenzar con tu grupo de escuela sabática?